Durante dos siglos del medievo europeo, los templarios asombraron al mundo. Aquellos nueve primeros caballeros que custodiaban los caminos santos a Jerusalén se multiplicaron, llegaron a ser miles, y el poder militar, religioso y económico que ejercieron en la vieja Europa conmovió a propios y ajenos. Los mismísimos reyes europeos, los más importantes, los más influyentes, les temieron. Nadie sabía de dónde provenían tantos tesoros, tantos ingresos, tanta plata. Más de 40.000 monjes guerreros hicieron temblar a los estamentos más cimentados de todo un continente. A principios del siglo XIV, Jacques de Molay, el último maestre de la orden templaria, era quemado. Y su maldición se extendió a aquellos que le llevaron a la hoguera. Pero lo que hoy se sigue preguntando la gente, los investigadores más eruditos, es de dónde vino tanta plata, de dónde consiguieron tanto poder económico. Los templarios, todo un enigma, aún en el siglo XXI. Y con Javier Sierra vamos a La Rochelle, vamos a ese gran puerto atlántico de los templarios, dispuestos a surcar un océano rumbo a la aventura. ¿Qué tal, mi querido Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues emocionado, porque hablar de templarios siempre es una aventura. ¿Te hubiese gustado ser templario en el siglo, no, por ejemplo, XIII? No, en absoluto. Bueno, pero el XIII era más cómodo para ellos. Bueno, teóricamente más cómodo, pero los templarios tenían mala fama, no solamente de bebedores, que la tenían, sino también de en fin, no practicar unos hábitos de higiene muy, muy elevados. Pero, por favor, Javier, si se pasaban el día rezando Paternoster. Hombre, la idea de los templarios... Eran muy pulcros. Claro, se ha mitificado mucho, porque claro, eran unos personajes, mitad monjes, mitad guerreros, cogían lo mejor de las dos partes y pasaban por alto lo más estricto de ambas partes, ¿no? A los templarios incluso se les acusó, bueno, pues en algunos casos de tener deslices sexuales que no se permitirían, por ejemplo, fuera de la orden, ¿no? De una orden monacal, quiero decir. Pero alrededor de los templarios hay muchas otras cosas. Hay mucho misterio sobre la financiación. Tú apuntabas antes el asunto de la plata de los templarios. Es verdad que en apenas dos siglos, que fue lo que duró la aventura del temple, esta gente consiguió un poderío económico impresionante. De hecho, son los inventores de la banca moderna, los que crean la letra de cambio, los que crean los depósitos financieros, los que hacen posible viajar por toda Europa sin tener que cargar con grandes cantidades de dinero encima y recogerlos en cada encomienda. Sí. Pero lo que no se sabe es de dónde sacaron la plata que inyectaron en el sistema económico europeo de aquella época. Que no fue poca, ¿verdad? No fue poca. Se estima en muchas toneladas, en varias toneladas, la plata que ellos fundieron en monedas y que distribuyeron en todos los territorios en los que tuvieron encomiendas. Y que la postre fue casi su perdición, porque muchos reyes les debían demasiado, ¿no? Bueno, de hecho, el final de la Orden del Temple, que lleva a Felipe el Hermoso a condenarlos y aliarse con un papa como el Papa Clemente en aquella época para asaltar el Temple de París, que era una especie de ciudadela dentro de la ciudad, es precisamente la cuestión económica. Felipe el Hermoso le debía mucho dinero a los templarios y, bueno, como no pudo pagar esa deuda y sin poner en riesgo otras campañas, pues decidió tomar todo lo que tenían los templarios. Pero se llevó una gran sorpresa, porque el asalto al Temple de París, que se hizo con todo sigilo, con toda discreción, resultó bastante desastroso. Sí capturaron a todos los dirigentes de la Orden del Temple, entre ellos Jacques de Molay, el gran maestre, que no presentó ningún tipo de resistencia, pero no encontraron ni los tesoros que se suponía que debían albergar los muros del Temple de París, ni tampoco la documentación o las reliquias importantísimas que se supone que habían dado ese poder extraordinario al temple y que habían rescatado, robado, secuestrado o tomado prestadas del solar del templo de Salomón en Tierra Santa, ¿no? Todo eso lo que hizo fue avivar mucho el misterio. Por ejemplo, una de las cosas que sí se sabe que ocurrieron en 1307, cuando se da la orden de asalto aquel viernes de octubre XIII, de 1307, de asaltar el Temple de París, y en el miedo europeo al Viernes 13, sí se sabe que los barcos que tenía la flota templaria en La Rochelle, en el puerto atlántico de esta orden, salieron, muchos de ellos zarparon rumbo a lo desconocido y nunca más se supo de ellos. La sospecha es que algunos pudieron haber recalado en tierras escocesas, sí. Y que en tierras escocesas pudieron haber desembarcado buena parte de la documentación, de las reliquias sagradas, etcétera, que habían avivado la orden. Y muchos historiadores en la actualidad piensan que hubo un lugar en el que pudieron haber enterrado toda esa valiosa información. ¿En Escocia? Un lugar en Escocia, a 11 kilómetros al sur de Edimburgo, que ha sido el escenario final utilizado por Dan Brown en el célebre Código da Vinci, y que se llama la Capilla de Roslin. Esa Capilla de Roslin es un lugar extraordinario, porque es una iglesia de aspecto gótico, que en realidad se construye bastante tiempo después, en 1446, si no recuerdo mal, es cuando se funda esta iglesia. Pero fíjate que es una iglesia que no tiene altar mayor, que nunca fue consagrada, jamás se realizó allí dentro una misa, y está llena de elementos absurdos. Hay dos columnas, casi como las que flanqueaban el paso al templo de Salomón, las famosas columnas de Hakim y Boaz, y una de ellas, la columna del aprendiz, ha sido desde hace muchísimos años, pero sobre todo en esta última década, el eje de una apasionada controversia. Dicen que está hueca, se han hecho algunos análisis para determinar las oquedades que tiene esa columna, y algunos dicen que dentro de esa columna puede estar o el Santo Grial, fíjate, o sea, van desde el Santo Grial hasta, agárrate, porque esto se han escrito libros y se han publicado en el Reino Unido, hasta la cabeza momificada de Jesucristo, que podría estar ahí enterrada. Cabeza momificada de Jesucristo, que indudablemente nos remite a uno de los fetiches que le valieron la condenación a los templarios, el Bafomet, una supuesta cabeza que mostraban a los iniciados que accedían a los grados superiores del temple, que nunca se ha sabido a qué correspondía, que algunos han pensado que fueron representados estos bafomets incluso en muchos templos cristianos, en España también, que muestran cabezas extrañas encima de la entrada a los templos o entre los canecillos, y que ese bafomet podría ser o bien la cabeza momificada de Cristo, que es una de las teorías, o bien, y esa es una idea muy curiosa y que, bueno, daría para hablar mucho, o bien podría ser el rostro de la Sábana Santa. Es decir, la Sábana Santa antiguamente estaba plegada de tal manera que solamente mostraba la cabeza. Hay algunos indicios que permiten suponer que la sábana estuvo en manos del temple en esos años oscuros en los que no se sabe muy bien dónde recaló la Sábana Santa. Y quizá donde recaló fue en el seno de la orden templaria. Mostraban ese rostro que no está pintado, que parece chamuscado en esa tela, a un iniciado para ver si lo identificaba. Pero como para esto hay teorías de todos los gustos. Sí, porque otros le atribuyen origen satánico casi, ¿no? Otros le atribuyen origen satánico, otros piensan que en realidad es una deformación de la palabra Mahomet, de Mahoma, es decir, que en realidad los templarios serían unos seguidores del profeta, digamos, escondidos dentro de la cepa cristiana, ¿no? Sí. Y hay otra teoría muy curiosa que ha surgido también en estos últimos años de dos masones importantes, dos grandes maestres británicos que se llaman Christopher Lomas y Robert Knight, que publicaron un libro que ahora acaba de salir en bolsillo, por cierto, me ha alegrado mucho porque estaba desaparecido, que se llamaba El Segundo Mesías, que está dedicado a la Sábana Santa. Pero dicen que ellos creen que la Sábana Santa efectivamente es una falsificación, entre comillas, lo de falsificación medieval, y que el hombre de la Sábana Santa no es otro, y te pido que te vuelvas a agarrar otra vez a la mesa. No me lo digas, Jacques de Molay. Exactamente. No es otro que Jacques de Molay, cuyo proceso de interrogación y de tortura fue en muchos aspectos paralelo al suplicio de Jesús en la cruz. De hecho, parece que a Jacques de Molay, entre las muchas cosas que le hicieron para interrogarle, fue clavarle, casi crucificarle sobre una puerta, y esa puerta abrirla y cerrarla para que al producirse ese movimiento las manos y los pies que estarían clavados en la puerta pues le produjeran unos dolores tremendos, ¿no? Y de hecho Christopher Knight y Robert Lomas en este libro del Segundo Mesías plantean incluso la evidencia gráfica, muestran los retratos que hay de Jacques de Molay, que era un señor efectivamente que parece, de aspecto bastante corpulento, alto, bien parecido, con barbas largas y melena larga, con el hombre de la sábana santa. Claro, imagínate. Ironía del destino. Qué cosas, ¿no? Es decir, que estamos como al principio del programa. Es decir, que seguimos sin saber muy bien exactamente cuál era el secreto último de los templarios, qué fue lo que les hizo tan poderosos, de dónde sacaron sus dineros, su plata, pero nos abre un abanico de posibilidades y de teorías realmente fascinantes. Entonces, ¿tú piensas que los masones escoceses son fieles depositarios de aquella enseñanza templaria? No, fieles no. Fieles no. Yo creo que lo que hubo fue una degeneración progresiva con el correr de los siglos de ciertos rituales y de ciertas... El ritual escocés antiguo y aceptado. Exactamente. Que podrían proceder de los ritos iniciáticos en parte de la Orden del Templo. Pero fíjate, y volviendo otra vez a estos dos investigadores que te decía antes, que son muy interesantes, Christopher Knight y Robert Lomas, ellos tienen otro libro que se titula La clave masónica, que en Gran Bretaña recibió el nombre de Hiram Key, es decir, la llave o la clave de Hiram. Hiram era el supuesto arquitecto de Tiro, al que llamó Salomón para construir su templo en Jerusalén, en donde hablan de una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Ellos hablan de que en uno de los rituales de iniciación más elevados, ya para el grado 33 de la masonería, se pronuncia al oído del candidato a ser iniciado al grado 33 una frase que no tiene sentido, que se pronuncia en un idioma que no es desde luego ni latín, ni francés, ni inglés, ni lengua romance alguna, ¿no? Que durante años los masones han estado pronunciando casi por costumbre. Y lo que dicen estos dos investigadores es que solamente en fechas muy recientes se ha podido saber que se trata de un fragmento de un antiguo himno egipcio. Y que, claro, nosotros no hemos podido descifrarlo ni conocerlo hasta que Champollion, descifrando los caracteres de la piedra de Rosetta en tres tipos distintos de escritura, logró descriptar la lengua de los antiguos faraones. Es un demótico. Claro, pero esto ya se hacía antes de el desciframiento, el gran logro de Champollion, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el origen, por lo tanto, de ese ritual no solamente no se detendría en el templo, sino que habría que buscarlo en el antiguo Egipto. Claro, las conclusiones y las implicaciones de esto son tremendas. Eso quiere decir que los templarios fueron una organización bisagra en la historia, que se dedicó a adoptar probablemente en su campaña en Jerusalén muchísimas tradiciones paganas antiquísimas y que las importó y las inyectó en el corazón de la cristiandad durante los 200 años que tuvieron de hegemonía, ¿no? Entonces volvemos a tu Napoleón, ¿eh? Sabía más de la cuenta Napoleón. Bueno, todo está conectado, ¿verdad? Sabiamente conectado. Sí, todos van a Egipto. Claro, es la fuente de todo conocimiento, de todo simbolismo y, bueno, prácticamente de todas las mitologías mediterráneas, ¿no? Uh-huh. Todo tiene relación de una u otra manera con el antiguo Egipto. Hasta París, ¿verdad? París encomendada a la diosa Isis, ¿no? Hasta París, hasta el Camino de Santiago, Antonio, que tiene tantas similitudes la historia del apóstol Santiago, lo que sabemos de Prisciliano, si es que no fue Santiago, sino ese hereje del siglo IV, Prisciliano, el que creó un poco la moda de peregrinar a ese punto. Prisciliano, un personaje cuyo maestro era un gnóstico, un cristiano un tanto rebelde, que buscaba el contacto con Dios sin tener demasiado en cuenta la jerarquía católica. Claro, eso nunca ha gustado. Feminista como era, ¿no? Claro, pues fíjate, Prisciliano tuvo un maestro que le inició en el gnosticismo, en el uso de la magia antigua, etcétera, que se llamaba Marco de Menfis, es decir, ya apuntaba el origen. Marco de Menfis era un egipcio que le enseñó muchas cosas egipcias. Prisciliano muere, no se sabe si esto es real o es solamente parte del mito, pero muere decapitado, como muere también decapitado, y es muy importante esa cabeza, el dios Osiris en el antiguo Egipto, ¿no? Y todo tiene un extraño tufillo o un regusto al antiguo Egipto. Pero lo que no tiene conexión con Egipto, y sí probablemente sea una de las grandes cosas meritorias de los templarios, es el asunto este del dinero, de la plata, ¿no? Sí. Y de su procedencia quizá allende los mares. Un primer dato extrañísimo: cuando el Mediterráneo es lugar de tránsito para naves mercantes,

viejo mundo era la flota templaria, no era la flota de los venecianos, que después adquiriría importancia. Pero qué raro que en lugar de establecer su puerto franco en Marsella, por ejemplo, que es el Mediterráneo, que es el mar que además les une con Jerusalén. Olvidemos que el Temple es una organización que se crea para proteger a los peregrinos en su camino a Jerusalén. ¿Cómo protegen a los peregrinos colocando su puerto en La Rochelle? Bueno, esto nunca ha tenido una explicación satisfactoria desde el punto de vista histórico, y sí la tiene desde el punto de vista especulativo. Es quizá probable que los templarios hubieran establecido ese puerto importante en La Rochelle con su importantísima flota para importar materia prima, plata, desde unas tierras que no estaban bajo el control de ningún rey y desde luego de ningún papa y que estaban mucho más allá de las columnas de Hércules. Me estoy refiriendo obviamente a América. De hecho, hay algunos indicios estudiados por algunos historiadores, el que me viene a la mente, que fue el que abrió el fuego con esta historia, es Jacques de Maillet. Jacques de Maillet hablaba de que existían abundantes minas en Argentina y en Brasil que ya se explotaban desde antes de la llegada de los conquistadores españoles, y que el tipo de explotación que se había hecho de esas minas era un tipo de explotación muy europea, no parecía como si el mecanismo de extracción del mineral fuera una extracción de tipo europeo absolutamente. Luego hay otras cosas muy curiosas en esa llegada de los españoles a América. Fíjate que, por ejemplo, cuando llegan a Perú, cuando llega Pizarro a Perú, una de las cosas que les llama poderosísimamente la atención es que cuando entran en el Templo del Sol en Cusco y entran pues atropelladamente en otros lugares sagrados del ombligo del mundo para los incas, se encuentran con que hay unas estatuas que reflejan a unos hombres blancos, barbudos, con hábitos blancos, ¿no? También. Y inmediatamente los españoles utilizan esas estatuas para decir, bueno, este es San Bartolomé. Y utilizan las propias estatuas de los incas para venerar a San Bartolomé. Los aborígenes de esas zonas, tanto los incas como algunas otras tribus del altiplano hasta el lago Titicaca, hablaban, por ejemplo, de Paizumé o de Nupa, como distintos nombres, hasta en Paraguay hay tradiciones de esto, que hablan de que siglos antes, no mucho, dos siglos antes como mucho, de la llegada de los españoles a América, por allí había una serie de señores que les estaban predicando con unas cruces y que hablaban de un dios que había muerto para redimir a aquella gente. Claro, esto le sonaba chino a aquella gente que nunca había oído hablar del cristianismo, pero lo había oído dos siglos antes de que llegaran los primeros españoles. Yo no tenía muy claro esto, pensaba que eran leyendas, tradiciones, que no había ninguna huella histórica de este asunto, ninguna evidencia física palpable, esto que nos gusta a nosotros, ¿no? Incontrovertible de este tema, hasta que hace algunos años tuve la ocasión de visitar el Museo Nacional de Arqueología de la Paz en Bolivia. Sí. Y me encontré en una vitrina con una sorpresa, Juan Antonio, que todavía hoy cuando veo las fotos de aquel día, bueno, me entran calores, ¿no? A ver. Es una pequeña estatua de andesita, una piedra local muy dura, que tendrá aproximadamente unos 40 centímetros, que muestra un monje. O sea, de hecho se ve que es un señor cubierto con una capucha, solamente se le ve la cara esculpida en alto relieve en esa figurita, y tiene como las manos juntas y encima de las manos una perfecta cruz grabada en el pecho. Esta estatua fue descubierta en 1957 en un pueblecito cercano a La Paz, que se llama Carabuco, y corresponde a la cultura local prehispánica, y fue tallada aproximadamente en el siglo XIII. Es decir, estamos hablando de nuevo de 200 años y pico antes de la llegada de Pizarro a todas esas tierras. ¿Quién pasó por allí que dejó esas huellas? Y bueno, que vestía ese tipo de hábitos con las cruces, ¿no? Bueno, pues, en fin, no sumando los detalles y uniéndolo a lo que hablábamos antes de La Rochelle, pues la conclusión es como bastante obvia. De hecho, solamente la inyección de plata americana en la, digamos, en el sistema monetario europeo, explicaría esa abundancia de plata. Las minas explotadas por los romanos estaban ya en el siglo XIII bastante agotadas, y no se sabía muy bien de dónde procedía la riqueza. Solamente podían proceder de ahí, o quizá de África, que también hay leyendas respecto a templarios en lugares tan distantes como, por ejemplo, Etiopía, ¿no? O las famosas iglesias de la Libela en Etiopía. La Libela, sí, sí. También hablamos el otro día del Gran Zimbabue, ¿no? De esas ruinas medievales extrañísimas, en mitad de la nada, ¿no? Que en el caso de África tiene una explicación, porque en toda esa época está el enorme mito del Preste Juan, exactamente, sí, del reino del Preste Juan, y no son pocas las expediciones que se crean en ese periodo de distintas nacionalidades que tratan de contactar con el Preste Juan para establecer una alianza con la cual detener el imparable avance de los musulmanes, ¿no? Sí, sí, sí. Y sin embargo, bueno, muchas de esas expediciones, claro, nunca volvieron, ¿no? Nunca regresaron, y muchas incluso se perdieron buscando las míticas minas del rey Salomón, ¿no? Claro. Que las localizaron también en esa zona. Bueno, pues tenemos aquí a templarios. Has hablado de Bolivia, has hablado de Perú, Argentina, y un poquito más al norte, Javier. Un poquito más al norte. Bueno, un poquito más al norte hay muchas cosas curiosísimas, ¿no? Especialmente en la zona de Massachusetts. En Massachusetts hay un lugar que se conoce como Westford. En Westford se encontró hace unos años un petroglifo con una inscripción en la que se veía un caballero medieval, es decir, con su cota de mallas, su casco, su espada y una especie de barco dibujado al lado, parece que corresponde a un caballero que se llamaba Sir James Gunn y que era uno de los miembros expedicionarios escoceses, volvemos a Escocia, llevados hasta América en 1338 por Henry Sinclair. Henry Sinclair es el patriarca de una dinastía que fue gobernanta en Escocia, que fueron los que construyeron después la Capilla Roslin, de la que hablábamos, y que cuando construyen la Capilla Roslin para recordar la gesta de Henry Sinclair de 1338, y lo hacen en 1446, un siglo después, hacen una serie de representaciones en esa capilla Roslin, en algunas de las arquivoltas, en las que se ven mazorcas de maíz. Lógico, se ven. Claro, mazorcas de maíz americano, de una tierra que técnicamente no se había descubierto. Bueno, parece, y estos son datos históricos que se conservan en Escocia, que Henry Sinclair en 1338 reúne a 200 aguerridos colonos en una expedición de varias embarcaciones para visitar el Nuevo Mundo. Se quedan en la zona de Massachusetts, en esa zona que ya previamente había sido cartografiada en el famoso mapa de Finlandia. Luego, si quieres, hablamos un poco también de ese tema. Hay polémica. Hay polémica con ese tema. Sí. Pues se quedan en esa zona de Massachusetts y incluso emprenden la construcción de varios monumentos que hoy son monumentos nacionales en esa región y que no tienen una explicación muy satisfactoria. Por ejemplo, hay una torre octogonal que es típica de las construcciones templarias, con sus arcos de medio punto en la base, tiene 8 arcos de medio punto en la base, que corresponde a una construcción europea perfectamente, hecha con piedra tosca, no con piedra tallada, como la que se hubiera empleado en Europa, con buenos canteros, pero que recuerda poderosísimamente las obras de los templarios en el Viejo Mundo, pero está ahí antes de que llegaran los primeros colonos oficiales, a partir del siglo, de finales del siglo XV. Pero Javier, con tantos datos a favor, ¿por qué no se acepta esa expedición? Bueno, no se acepta probablemente porque nos obligaría a reescribir la historia. Todos estos datos se aceptan sotto voce, incluso entre los americanistas, ¿no? Que hubo expediciones anteriores, etcétera. Incluso se habla de que la expedición de Henry Sinclair de 1338 terminó el conocimiento de esta expedición y algunos de los bocetos o mapas que trazaron terminó en poder de los hermanos Zeno, una familia muy poderosa de cartógrafos venecianos que debieron hacer sus mapas basándose en esos rumores de los Sinclair y cuya obra terminó en manos del propio Cristóbal Colón o de gente cercana a Colón. Es decir, que cuando Colón decide emprender su misión al Nuevo Mundo, se estaba basando directa o indirectamente en algunas de estas expediciones previas. Todo esto se admite, ya te digo, sotto voce. Bueno, fue muy divertido porque hace no demasiado tiempo en Canadá muy cerquita de Massachusetts, en la zona donde se supone que desembarcó Erik el Rojo hace un milenio, celebraron el milenario, no el quinto centenario como nosotros, el milenario del descubrimiento de América, ¿no? La verdad es que es un asunto interesantísimo, y vamos a hablar de ese mapa polémico de Vinlandia. Cuéntanos un poco, Javier, cómo es ese mapa, por qué unos están a favor, otros afirman que es simplemente una falsificación por el papel utilizado, empleado, la tinta. ¿Qué sabemos de ese mapa? Bueno, es un pergamino que se encuentra actualmente custodiado en la Universidad de Yale y que es poco más grande que un folio, en el que se ve el perfil de España, de parte de Europa y parte de África, y enfrente de las costas, digamos, del viejo mundo, bastante lejos, hay como una isla que tiene el perfil exacto de la bahía de Hudson, que es muy característico, es una especie de como de entrante muy especial, que no es muy difícil inventarse lo que coincida por casualidad, que está justo a la misma altura en la que actualmente se encuentra la bahía de Hudson, y que se atribuye a cierto Erik el Rojo, que visitó esas tierras en época de los vikingos, en torno al siglo X, ¿no? De nuestra era. Es decir, que estamos hablando de 5 siglos antes que nuestro Cristóbal Colón, ¿no? Sí. Claro, esto se presentó, si no recuerdo mal, en finales de los 60, de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, coincidiendo con el 12 de octubre. O sea, ahí la Universidad de Yale tuvo una mala leche expresa. Como que les duele también alguna cosa, ¿no? No, claro, es como si estuvieran escocidos por algo, ¿no? Sí, sí. Y hicieron esa presentación pública del mapa de Vinlandia para demostrar que los vikingos, vamos, que se adelantaron a Cristóbal Colón, y que eso de celebrar el 12 de octubre pues era un poco un esnobismo de los españoles, ¿no?, del mundo hispano. Sí. La verdad es que no se le hizo mucho caso a esa presentación, porque faltaba, digamos, la datación exacta de este mapa. La datación se hizo hace muy poco tiempo. La revista Radiocarbon, que es la principal revista dedicada a las dataciones de carbono 14 del mundo, publicaba los resultados hace un par de veranos. Y decía que el mapa, o sea, lo que es el soporte físico del mapa, efectivamente era de 1430 y pico. Que había un problema con la tinta, porque en el espectro que se había hecho, en el análisis espectrográfico de esa tinta, daba como un tono amarillento que solamente correspondía a una clase de tinta artificial que era propia del siglo XX. Es decir, que el soporte era auténtico, pero la tinta quizá no. ¿Qué pasa? Inmediatamente salieron unos contraanálisis de este asunto, diciendo que en pergaminos medievales, absolutamente fuera de toda duda, también se había detectado ese espectro amarillo en las tintas, y que se debía a la oxidación de ciertos elementos integrantes de la tinta. Por lo tanto, volvía a quedar en la ambigüedad de este asunto, y el expediente del mapa de Vinlandia sigue sin cerrarse. Bueno, pues los templarios como protagonistas en este espacio con Javier Sierra, director de la revista Más Allá de la Ciencia, una revista fantástica que siempre trae argumentos más que suficientes para pasar un rato muy entretenido. Bueno, pues esa revista, en algún momento supongo que habéis tocado el asunto, ¿no?, de Vinlandia y todos estos. Claro, inevitablemente ¿Cómo gustan los templarios? ¿Eh? Claro. ¿Cómo gustan todo el asunto del descubrimiento precolombino? Fíjate que es muy curioso, porque yo he pedido incluso que participaran los lectores de Más Allá en encuestas, incluso a través de la página web mía, de javiersierra.com, para que votaran en una encuesta sobre templarios, preguntándoles ¿qué creen que descubrió la Orden del Temple en Jerusalén que les hizo tan tan famosos? Y oye, te llevas cada sorpresa impresionante, porque algunos piensan que descubrieron el Santo Grial, otros el Arca de la Alianza. Cuando les pides que voten a los oyentes en cuestiones como ¿quién creen que descubrió América?, pues hay una gran cantidad de gente que dice que la descubrieron los templarios, otra que lo descubrieron los vikingos, y casi todos coinciden en señalar que el último que llegó allí fue Cristóbal Colón, ¿no? Sí, sí, sí. Que es cierto, muy probablemente esa sea la verdad histórica, es que Colón no es que fuera el primero, es que fue el último en llegar. Fue el último, pero le pusieron el sello, ¿no? Bueno, lo que hizo fue convertirlo en empresa. Claro, llevar el certificado, se lo sellaron y dijeron, pues este es. Sí, y además fíjate que es muy curioso, cuando uno lee las capitulaciones de Santa Fe, para esto hay que leer los documentos originales, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y cuando uno accede, como sabes, a las capitulaciones de Santa Fe, el convencimiento con el que Cristóbal Colón muestra el proyecto a los reyes católicos y la seguridad con la que se atribuye los beneficios económicos de esa empresa es tan colosal que solamente alguien que está muy seguro, incluso quizá que pisó América en algún momento en el pasado, hay una teoría a ese respecto, que Colón estuvo en América por primera vez en secreto en 1485. Gracias a un piloto anónimo. Gracias a las informaciones de un piloto anónimo. Y desde Portugal, después de que se cabreara con el rey Juan II de Portugal, porque quiso, basándose en los datos de Colón, mandar una expedición que fracasó, pues él se marchó a América para comprobar aquello, y basándose en esa experiencia personal, él convenció a los reyes católicos de este asunto. Claro, los reyes católicos años después, bueno, muy poco después, arrepintieron, ¿no? Porque le debían tanto a Colón que casi se quedan sin su participación económica en el invento. Bueno, yo creo que Cristóbal Colón aprendió mucho en Madeira, ahí consiguió muchos conocimientos y sabía muy bien por dónde navegaba. Fíjate que incluso le iba trazando augurios, ¿no?, sobre lo que se iban a encontrar los marineros en los momentos de desesperación, ¿no? Curiosa historia la de las profecías de Cristóbal, ¿no? Sí. Porque él efectivamente, antes de que se torciera cierto cabo o se entrara en alguna ensenada, ella lo sabía. Estaba dando esa información que le parecía profética, milagrosa, sí, a sus acompañantes. Y en Madeira tuvo una etapa muy curiosa, ¿no? Muy de casi de Charles Fort, ¿no? De recopilador de anomalías fortianas, porque se dedicaba, por ejemplo, a escuchar los relatos de los habitantes de la isla, que hablaban de que ocasionalmente la marea traía especies de árboles que no se habían visto jamás en la isla. Hasta cadáveres, ¿no? Traía cadáveres de gente con la piel cobriza, extraña, traía frutas de un color y una textura muy raras que no correspondían a nada conocido ni en Madeira ni desde luego en África o en Europa, y él tomaba nota de todo aquello y llegó a la inefable conclusión de que todo eso venía de una tierra importante que debía estar un poquito más allá del Mare Tenebrosum, ¿no? Una tierra de promisión llamada América, y hoy hemos descubierto más cosas, más claves sobre ese hipotético viaje templario al continente americano. De ahí posiblemente llegó tanta plata como manejaron los templarios en esos dos siglos que tuvieron de hegemonía. Muy bien, Javier Sierra, pues con la revista Más Allá, con tu javiersierra.com, y el próximo miércoles con la presentación fastuosa de tu libro La Cena Secreta en Madrid, que ya lo tenemos aquí, que lo estamos ya palpando, aquí estamos tactándolo. Ay, ay, ay. Qué bonito ha quedado, ¿eh? Ha quedado precioso. Sí, hoy he recibido el primer ejemplar del libro, y bueno, la verdad es que es una satisfacción tremenda, ha quedado muy bonito. Estás haciendo un novelón, a ver si me lo pasas ya, Javier, es que lo traes para darme envidia. Claro, claro, pero yo creo que en las próximas horas te llega a ti el ejemplar, vamos, prometido, eso, palabra que te llega. Muy bien, pues este fin de semana lo voy a degustar, y el próximo día ya lo comentamos con más amplitud, La Cena Secreta, toda una sensación, el finalista en el Premio Literario Ciudad de Torrevieja. No está nada mal. Aquí está. Ha engordado 3 kilos esta semana, Javier Sierra. 3 kilos ya. O 4. Bueno, yo espero recuperarlos porque quiero ya comenzar pronto a trabajar en mi próximo proyecto, que también es un proyecto ambicioso y que me va a requerir bastantes viajes, y ahí seguro que perderé los 3 kilos que he engordado con esto. ¿Pero ya estás pensando en la próxima? Sí. Sí, estoy pensando en los 2 próximos proyectos. Pues tremendo esto, Javier. Estás muy estimulado, ¿eh? Bueno, yo creo que con razón. Cuando uno recibe un reconocimiento y un empuje de este cariz, pues se anima enseguida a llevar adelante los otros sueños, ¿no? Esto en el fondo es una máquina de soñar. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, lo vive con pasión, qué bien. Disfruta con cada paso que da, pues y encima recibe un reconocimiento como este impulso de finalista del premio Ciudad de Torrevieja, pues vamos, que es este trabajar. Uno no trabaja, uno se lo pasa bien. Muy bien. Oye, ¿va a ir bueno la presentación el ministro de Defensa? Eso rumoreaba en unas horas La Verdad de Alicante, el periódico La Verdad de Alicante. Entonces, no sé, vamos a ver. ¿Dónde no hablarás? Bueno, no sé. Tú ya no hablas, déjale a él. Déjale que Jago lo presente. Lo veremos el miércoles. Venga, pues hasta el próximo miércoles, Javier. Hasta pronto, Juan Antonio.